lo suficiente. Solo le pido a Dios que el justo no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Vamos! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo.